Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, soy Pato Harry Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Hola, hola, hola, hola, ya estamos en Woodstock Blues, qué buena onda, estamos bien este jueves de cultura, de arte, de blues, de rock and roll. Bueno, ya saben, la ventana abierta a la cultura aquí de Ecuador y por supuesto del mundo. Vamos a tener algunas cosas interesantes que se vienen para nuestra linda ciudad, bueno, para todo el país, ¿no? Vamos a tener un evento que se viene la próxima semana, el 19, viernes 19, que ya tenemos un invitado especial también aquí, ya va a ser el performance este viernes 19. Quiero saludar también a todo el equipo del colectivo Quito Blues, hoy vamos a tener una reunión también con los compañeros, así que qué buena onda, seguimos avanzando para la nueva edición del Quito Blues 2015. Como siempre se dará en agosto, así que vamos a tener sorpresas muy interesantes el día de hoy, jueves. Hoy nos acompaña en el control de sonidos un gran amigo, parte compañero Blue Rock and Roll también, Dieguito Salazar en el control de sonido, así que un fuerte abrazo Blue Rock and Roll. Qué buena onda otra vez trabajar con el Dieguito, seguro ya viene también en próximos días Andrés Viracocha también. ¿Qué más les que puedo conversar? Estuvo súper chévere también lo del lanzamiento del libro del señor vicepresidente de la Casa de la Cultura el viernes pasado. La pasamos súper chévere, ahí fuimos con parte de la banda Blues Project. Bueno, hubo poesía, hubo pintura, bueno, algunas cosas muy interesantes también el día viernes en la ciudad de Riobamba. Un abrazo bien grande a toda la gente de Cultura de Riobamba, Casa de la Cultura, municipio, y bueno, toda la gente, todas las entidades que están apoyando el arte. Vamos a comenzar con algo de blues, justo una canción que le gusta a Diego Salazar en el control de sonido. Y vamos a seguir conversando con la, ya está aquí, ya está acá la invitada especial también, Dayanita Fernández, que nos va a hablar un poquito del performance, que ella ya estuvo también en el Quito Blues del 2000, de este año, del 2014, haciendo el performance. Es lo lindo también hacer estos eventos, mezclando también otras artes, ¿no? Bueno, en Riobamba también hicimos con pintura, grandes exponentes del arte. Estuvieron ahí haciendo Muddy Waters, B.B. King, John Mayer. Bueno, menos bla bla, vamos a escuchar algo de blues y seguimos con Woodstock Blues de jueves. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Strange. No one remembers your name when you're You're strange, when you're strange, decía también. People are strange, con los dos, bueno, un poquito más o menos rock and roll clásico. Comenzamos con esta gran canción de Los Doors. Ya tenemos bastantes invitados acá en su programa. Good Stock Blues, está acá la Dayanita Fernández. Y también están unos invitados especiales, también unos grandes amigos. Por favor, no se olviden de visitar la Arteria Tattoo Family. Es un estudio de arte donde grandes artistas, reconocidos grandes tatuadores, presentan su gran trabajo. Ahí está, está en la 6 de diciembre y Carrión. Vamos a comenzar con la Dayanita, que la Dayanita también nos estaba conversando un poquito entre micrófonos de todo el trabajo desarrollado. Es una gran artista también y, como les comentaba, ella va a estar presente también en el evento blusero, en el evento blusero de este viernes 19 de diciembre en el Centro Cultural Eugenio Espejo. Dayanita, bienvenida. Sí, gracias, más bien dicho, a ti, Patito, por la invitación. Pues yo encantada de estar aquí y de colaborar en lo que se pueda, ¿no? Pues a gusto con lo que fue el anterior Festival Quito Blues, una experiencia muy grata, de hecho también, muchísimas gracias por eso. La acogida también fue increíble y pues vamos de nuevo a seguir con nuevos proyectos, con nuevos planes. Y para este viernes pues también se viene algo nuevo con respecto a lo que es el arte, la poesía. Y conjugado con la música, con el teatro, y en fin, para que haya una conjugación de artes que pueda llegar de mejor manera a la gente. Y claro, enfocado precisamente en lo que es el blues. Sabes que tuvo muy buena acogida, recuerdo este agosto en el Quito Blues de este 2014, en agosto. Tu performance estuvo muy interesante, ¿no? Estuvieron grandes amigos acompañando también, saludos a los hermanos Charpentier, el compa también, el guitarrista, ¿no? Y muy buena onda, así que se nos viene algo así, ¿no? Dayanita, coméntalos un poquito, ¿o es la sorpresa que nos vas a tener para este viernes 19? Va a ser una sorpresa, pero sí, en realidad se busca precisamente llegar con esta conjugación de artes. Van a haber algunas sorpresas, quizá un poquito diferente por ahí, pero la idea es esa, de que se combine la poesía, la música, para que todo esto llegue de mejor manera a la gente, llegue de una mejor manera y se pueda apreciar ya sea de diferentes formas, precisamente. Claro, recuerdo que en el anterior Festival Quito Blues estuvimos con el Club de Juanito y los Gozadores, precisamente. Eso, saludos a Juan, sí, también otro gran saludos, amigo. Saludos, precisamente. Otro gran amigo, también un gran artista ecuatoriano. Juanito nos colaboró la otra vez, pues, con lo que es el body paint, con la música también, su club, precisamente. Y pues también participé con algunos compañeros míos del colectivo al que pertenezco, Acción Poética Quito, entonces se logró. Ah, Esber, disculpa que te interrumpa, eso también claro, quería comentarles también, Dayanita es una gran exponente de la poesía, ella también va a estar presente, seguro vas a hacer poesía también en el enfoque, sí. Aparte del performance vas a hacer poesía, estoy seguro, ¿eh? Es otra sorpresa que se viene para ya este no evento. Ya no está sorpresa. Sí, sí, con mis compañeros. Bueno, tienes algunos tiempos, ¿no?, con el equipo, con tu grupo también de esto de literatura, de poesía. Ya vamos 2 años y un poquito más. El febrero que viene ya serían como unos 2 años y medio aproximadamente. Ya estamos caminando un buen tiempo con el colectivo. Bueno, y o sea, me supongo que para este evento vas a exponer alguna poesía bluesera enfocándote en el blues, ¿no? Me supongo que ya lo tienes por ahí analizando y seguro vas a dejar un poco atónitos, como a mucha gente lo han hecho, grandes expositores como Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, que también estará presente en este viernes 19 en la poesía blues. Bueno, también va a estar Julia Erazo y algunos amigos, compañeros de arte en lo que es la poesía. Dayanita, cuéntanos un poquito más de tu experiencia en esto de la poesía, del performance. Bueno, te cuento que vinculada con lo que es el arte de la literatura y de la poesía, pues desde mi niñez prácticamente. No, no podemos decirle edad, Osmi. No, no hay problema, 21 añitos, estoy 21 joven. 21 añitos, no hay así problema. Que tiene algunos años también la Dayanita haciendo poesía. Y bueno, mezclando siempre el arte, Daya. Eso te digo, primero empecé pues con lo que es la poesía, la literatura en general. Posteriormente pues ya me adentré en diferentes artes porque en realidad me siento muy identificada con el arte en general. Pues seguí algunas clases igual de música, posteriormente de arte, de teatro específicamente, de actuación, y llegué al punto de combinar todas estas artes que son de mi afinidad y llegar a un producto nuevo. En realidad yo no he encontrado quizá en muchas ocasiones algo similar y eso es lo que me parece novedoso, el tratar de entregar algo nuevo a la gente. Bueno, es lo chévere, ¿no? Que bueno, acá en Ecuador también se hacen cosas muy interesantes, muy buena onda y bueno, de gran talento y de, bueno, alguna como a veces he mencionado, con calidad artística de exportación. A veces pasa esto de que no tenemos el apoyo, ¿no? Y es a veces las dificultades para poder emprender y marcar una salida, ¿no? Al poder demostrar fuera de los límites patrios de la sabiduría que puede tener cada uno en lo que se enmarca en su género artístico, ¿no? Sí, así es. Te cuento que Ecuador está cargado de un potencial y de un talento inmenso, pero como tú dices, y estoy muy de acuerdo, realmente no hay el aprecio que se debería tener hacia lo nuestro. Preferimos muchas veces pues enmarcarnos en situaciones que no están dentro de nuestras raíces, y ahí es cuando se pierde esta identidad y este arte tan propio, tan nuestro y tan bello en realidad. Entonces, lastimosamente, pues sí, también es verdad, no existen muchas veces las oportunidades como para poder sacar a relucir este talento que tiene nuestro país. Sería importante entonces hacer un llamado hacia toda la gente bonita de Ecuador para que aprecie lo nuestro, para que aprecie el arte ecuatoriano. Sabes que esa parte es muy interesante la que tú la tomas, ¿no? Yo creo que muchísima gente apreciamos lo que se hace acá también. Falta un poco el impulso de tener las instituciones que, bueno, en cierto modo serían las de forma de ayuda, ¿no? Las de forma de ayuda para seguir emprendiendo proyectos, eventos, festivales, conciertos, charlas, y bueno. Necesitas apoyo también, bueno, de instituciones sí, culturales, de empresa privada, en la cual también se valoren, eso sí, tal cual tú, como lo dices, Dayanita, que valoren lo nuestro, ¿no? Y bueno, hay ciertas cosas en las cuales se va encaminando también nuestra cultura, como puede ser la música también, con ciertas leyes que en cierto modo están muy buena onda, como el uno por uno, que se va a tomar muy en cuenta también en este tiempo, donde ahora se va a valorizar el talento ecuatoriano, pues, en la música te hablo, ¿no? O sea que ahora muchas radios poníamos mucha música del extranjero, ahora tendremos que ponerla, por supuesto, y con mucho cariño y sabiendo y valorando lo que se hace aquí en Ecuador, pues por supuesto, lo que es amarillo, azul y rojo de Ecuador, ¿no? El gran talento, porque como tú lo dices y yo también estoy totalmente de acuerdo, pues en Ecuador hay mucho talento, demasiado diría yo. Pero bueno, van encaminándose cosas, estuvo una ley un conversatorio de ley de cultura y esperamos que te vengan tiempos buenos, tiempos mejores, así que decíamos nosotros, ¿no? Como artistas, como productores, como gestores culturales. Dayanita, hágale una cordial invitación a todos los compañeros, amigos, de que se vayan enfocando en lo tuyo, en lo que es la poesía, que se unan más, ¿no? O sea, que se apeguen un poco más a la poesía. ¿Sabes que hay una parte aquí súper interesante en la cual a mí me hubiera gustado ser una persona que he visto tantos amigos, amigas que son tan apegados a los libros, a las letras, y bueno, yo no he sido tanto, ¿no? Bueno, he tenido mi estudio de diferentes cosas en las que les he hecho, pero es muy lindo, ¿no? Que desde niños vayan acostumbrándose a coger un libro, ¿no? Así es. Sí, precisamente es tiempo de despertar y nunca estamos tarde, Patito, así que... No, yo estoy despierto por si acaso. No, me refería al hecho de que nunca es tarde para coger un libro, para involucrarnos en lo que es el arte literario. Es una experiencia muy grata. Cuando somos niños, pues, es mucho mejor en realidad porque uno va caminando y conforme pasa el tiempo, uno se involucra cada vez más en este otro mundo que te trae la literatura y más aún si es la poesía, porque es un arma que está cargado de una belleza infinita y de una forma particular de llegar hacia la gente, con un mensaje diferente, muy diferente y novedoso. Entonces, rescatemos primero lo nuestro, a ponernos la camiseta y a valorar a nuestros artistas ecuatorianos. Ser artista ecuatoriano no es nada fácil, precisamente por todas estas condiciones que comentábamos con Pato, pero podemos hacerlos. Y otra cosa, que precisamente la literatura es un arma para despertar, para revolucionar las cosas, para cambiar de enfoque, para seguir luchando. Así que nunca estamos tarde, como ya lo reitero, y a coger un libro todos podemos, entonces por ahí dedicarnos un tiempito a leer un poquito. Es chévere eso, y realmente es un llamado a toda la gente también, ¿no? Bueno, la que desea, ¿no?, culturizarse un poquito más también. Con este apego a la lectura, realmente yo soy muy, aplaudo y, bueno, congratulo a toda esta gente, ¿no?, que siempre por lo general está leyendo un libro. Es muy interesante esto. Dayanita, hazles la cordial invitación también para este evento que se va a dar el viernes 19 en el Centro Cultural de la Eugenio Espejo, a tus amigos, amigas, a la gente que venga a disfrutar de poesía, de performance, de grafitis, de blues. Para toda esa gente linda, ecuatoriana y también extranjeros que les guste el arte, pues no se olviden de visitarlos este viernes 19 desde las 3 de la tarde. Contaremos con varios artistas y en varias manifestaciones, poesía, música, performance, teatro, danza, para que ustedes puedan ser partícipes de una experiencia grata. Se viene entonces este Festival por la Paz, sí, y cargado de blues. Así que un agradecimiento a la Dayanita que nos ha visitado, realmente siempre es un gusto, los micrófonos abiertos, hasta gran artista que va a seguir acá también con nosotros, conversar un poquito más, perdón, les tenemos ya también a otros grandes amigos, grandes invitados, grandes artistas que residen muchísimo tiempo en Europa, estuvieron casi como 15, 16 años. Una valorada artista tatuadora como lo es Vane Aldaz, y otro reconocido gran amigo, un gran tatuador ecuatoriano, los dos ecuatorianos, y lo lindo, como conversamos con Dayana, haciendo quedar bien el tricolor ecuatoriano en fuera de nuestros límites patrios, ¿no? Es muy lindo. Y ahora ellos están acá en Ecuador, tuve el gusto de compartir con ellos en la convención que se dio el día viernes, sábado y domingo de la semana anterior. Y con sus grandes trabajos, Vanessa también fue acreedora a un premio por uno de los mejores tatuajes que hizo a una amiga de acá también. Así que, bueno, vamos a seguir conversando también con estos grandes amigos. Vamos con un temita, le traemos a Albert King que viene con Otto Rush. Esto es un blues super chévere. I love you, baby.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Museo de Arte Colonial inaugurará la exposición Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición el próximo 17 de diciembre a las 18 horas, con ocasión de las fiestas navideñas. La exposición estará abierta hasta el 15 de febrero de 2015, de martes a sábado en un horario de 9 a 17 horas con entrada libre. Las artistas invitadas son las hermanas Marcia Victoria y Mari Vázquez Roldán, quienes como parte de un proyecto familiar se propusieron plasmar en cerámica a los diferentes protagonistas de la Navidad en su versión popular ecuatoriana. Internacionales. Buenos Aires. Las periodistas argentinas Alejandra Cucar y Daniela Pasic presentaron el libro Porno Nuestro, Crónicas de Sexo y Cine, una colección de crónicas sobre la industria del cine porno actual en Argentina. El libro narra el ambiente del porno sin el tabú de otras épocas y da cuenta de la industria pornográfica actual, a través de sus directores, actrices y actores, y todo el submundo desconocido vinculado a estas producciones, según la agencia argentina de noticias TELA. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hola, soy Pato Jarre Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Good Stuff Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Good Stuff Blues. Bueno, lo que escuchábamos de fondo, esto es un gusto enorme, gusto pero sí re enorme. Les hablaba de estos grandes artistas como son la Vane Aldaz y también Cristian Brito, representantes de este Arteria Family Tattoo. Lo que escuchamos es una banda con grandes músicos también de España, y uno de los representantes de esta gran banda, como es la banda Cojones, que hizo, bueno, algunas historias allá en el viejo continente, en Europa. Lo que estamos escuchando es de Cristian Brito en la voz. Este gran tatuador del que les estaba mencionando es de esta banda Cojones de España. Un gran artista, como lo ven, ecuatoriano, con una banda en el extranjero, allá en el viejo continente. Realmente con las congratulaciones bien grandes para vos, Cristian. Bienvenidos, Lavane Aldaz y Cristian Brito. Muchas gracias, querido Pato, nuevamente por la visita, por la entrevista aquí a nuestra familia. Sí, también quería, ya que tocaste el tema y nos has permitido la oportunidad de poder hacer escuchar a los ecuatorianos a mi banda, la que fue Banda Cojones en España. O sea, la banda sigue. Yo llegué aquí hace unos meses y la banda continúa haciendo grandes éxitos. Está preparando un festival en Askena Rock. Hemos sido, se dice teloneros, pero ese nombre a mí no me gusta mucho, el nombre telonero. Pero hemos abierto a grandes bandas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Cristian, hay un grupo que se llama New, seguro tú New. Lo conoces muy bien, un grupo español, que es de la onda de Jethro Tull, con la flauta, con temas así. Se estaba preparando el festival en el Resurrection Fest con Napalm Death y con Hatebreed, que son bandas así un poco más modernas de hardcore. Y generalmente lo que hacemos es punk, hardcore, un poco de rock and roll, como escuchamos en este tema Gas Station. ¿Cómo se llama esta canción? Gas Station Rock and Roll. Es como Gas Station, la gasolinera del rock and roll, ¿no? Entonces esta banda lleva unos 6 años aproximadamente, en los cuales he tenido el placer de participar y formar parte de este grupazo, en un principio como fan Y creo que te nos están escuchando también en España, ¿no? Los compañeros, qué buena onda. Saludos a los compañeros también ahí en España, a los guitarristas. Saludos a Federico Rubio es el guitarra, Julio Iraola es la batería, es un máquina, y a Félix Loeches que es el bajo. O sea, entre los tres componen Banda Cojones. Yo hacía mi aportación simbólica en las voces, pero realmente quien se lleva todo el mérito de lo que es de esa banda son ellos, y que sigan cosechando todos los frutos. Realmente tu humildad es grande, te digo de corazón. Qué lindo, ¿no?, estar en otro país haciendo historia grande, con el arte del tatuaje, con este arte, la música, y dando toda la buena onda como la das desde nuestro país, desde tu país, desde nuestra ciudad, a estos grandes hermanos músicos. Bandaza, realmente, qué chévere escuchar esto, ¿no? Y que tiene un sello amarillo, azul y rojo, ¿eh? Por supuesto, yo no pasa ni un concierto en el que uso algún símbolo ecuatoriano en el escenario. Uso máscara, por lo que la gente no me ve la cara. Entonces, siempre está me siento como un poco como Superman ahí, a la hora de subirme al escenario con máscara, me saco la máscara. Tienen un poco también, porque bueno, algunas bandas también que se suben al escenario con máscaras. ¿Ustedes, la banda va así y sube al escenario? No, solamente soy yo, o sea, el incógnito que lleva esa máscara. Entonces, yo hace unos 16 años tenía un grupito de rock. Así aquí hacíamos versiones de heavy metal, así como tantos chicos, y por el tatuaje dejé la música. Y ahora en España, gracias al tatuaje, nuevamente volví a encontrar la música, ¿no? Entonces va relacionado bastante. Qué lindo lo que nos comentas, y bueno, sabemos muy bien que hay nuevos proyectos también con el Cristian Brito y los nuevos proyectos musicales también. Qué chévere, y realmente es una congratulación ver cómo es el talento ecuatoriano. Y lo demuestra, ¿no? No es bla bla, estamos escuchando acá este gran tema que escuchamos unos segunditos. No se olviden escuchar esta gran banda Cojones de España. Bueno, también lo puedes escuchar en el YouTube, ¿no? Sí, tenemos algunos vídeos en YouTube, hay algo en Reverbnation, también hay temas publicados en bandcamp.com, Banda Cojones, también se pueden escuchar varios temas. Y pues aquí mediante... Cristian, en España, rodaron por España, me supongo, la banda, ¿salieron tal vez de España? Verás, han habido muchos conciertos, seguro que este año hacia Escocia, Inglaterra también. Nos encantaría poder traer esa banda para acá, en cuanto se encuentre algún tipo de apoyo, ¿no? Claro, como claro, es duro, pero yo creo que los encargados en los temas estos de eventos, como se podían dar, yo creo que es una gran banda. Sí. Perdón, pero es lo lindo, ¿no? Yo creo que se merecería ese apoyo para que, no sé, no es de mi lado, ¿no? Pero hay grandes eventos que hacen acá, que esta gran banda que lo escuchamos realmente me pareció una de las mejores bandas. Y lo chévere que también tiene un color también ahí en esa banda, que es el color amarillo, azul y rojo de Ecuador, con este gran talento, gran amigo, gran hermano, gran artista ecuatoriano como el Cristian Brito. Qué chévere, realmente, congratulaciones totales. Y le tenemos también a la invitada especial, que está un poco cansada, la Vane, como nos dice, sonríe un poquito. Quiero agradecerte enormemente, la Vane Aldaz, tengo en mi corazón, en mi corazón tengo bastante rock and roll y tengo mi alma de blues. Y en mi corazón también tengo tatuado una Janis Joplin, espectacular, algún rato la gente pueda verla. De una gran artista como es la Vane Aldaz. El día de ayer justo comentábamos de eso en Retro a Micrófonos. Estoy un poco cansado porque nos quedamos hasta tarde, y te agradezco muchísimo, la Vane, que tengo en el otro lado, en el pecho ahora, este gran maestro, uno de mis uno de mis grandes músicos blueseros rock, como es John Mayall. Quiero agradecerte públicamente, Vanessa, y quiero agradecerte a ti también, Cristian, estos grandes trabajos. Tuve el honor también que Cristian le pinte también el brazo con un muy buen trabajo. Es un agradecimiento total a ustedes. Vane. Hola, buenos días. Gracias a ti igual por permitirnos conocer también todo este mundo del blues, ¿no? Que es, me parece muy interesante. Yo realmente... de blues poco, pero sí, realmente he conocido con Pato un poquito más de este bello arte, ¿no? del blues, y me parece interesante, y realmente muy contenta de poder tatuar Las piezas muy muy divertidas. Yo es que me la paso muy bien y, o sea, que de cansancio poco. Todo bien. Pero no, estuvo aquí, estuvimos casi como 4 horas, 5 horas estuvimos en esto de pintar este gran maestro. Sí, pero John es Mayer, divertido, ¿no? O sea, que no problem, todo bien. Realmente es un agradecimiento total a mi Vane, a mi hermano Cristian Brito. Cuéntanos un poquito más de esto de la experiencia del tatuaje, Vanessa. Que nos comentaste la otra vez, ¿no? No sé cómo le quieres enfocar ahora esta visión para el público ecuatoriano. Realmente, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? Estamos contentos de estar aquí en Ecuador, un poco explotando lo que hemos aprendido todo este tiempo, que ha sido muy duro, ¿no? También, sobre todo para mí, que soy madre de 3 niños, entonces... Eso es. Mucho ojo, se dan cuenta, esto es una gran artista, y tiene 3 hijos, y sigue en el arte. Qué lindo no es perder esa esencia, ¿no? Que a veces nos toca las responsabilidades y muchas cosas más, pero nunca perdemos la esencia. Claro, entonces sí que ha sido muy difícil muchos años por allá solos luchando, pero vamos, siempre ahí saliendo adelante y súper contento. Yo cuando cojo un lápiz y me pongo a pintar, cuando cojo una máquina, o sea, me olvido del tiempo y no... Y ahora realmente estoy aquí en Ecuador haciendo pues lo que me gusta, y ahora con la tienda pues somos más libres, estamos contentos. Ahora nos vamos a Colombia en enero a una convención. En febrero vamos a Estados Unidos también a participar también allá, siempre en nombre del Ecuador. Y estamos también ya planificando septiembre para Londres, hacer una gira a Estocolmo, Londres, Madrid, al Mula Fest. Y vamos a empezar a girar ahora, sí, representando al Ecuador, que es un sueño que tenemos pendiente con mi esposo Cristian. Y estamos ya en ello, ya estamos ahí poniéndonos las pilas en ello. Oye, qué onda, ¿no? Qué lindo escuchar todo esto. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, otra vez hablamos en cierto modo, ciertos temas parecidos. Estamos enfocándole de otra manera. ¿Cómo están ustedes como esposos? ¿Cómo están ustedes, Cristian, en esto de enfocar el arte y seguir muchos años como compañeros de lucha, como compañeros de arte? Pues ha sido una experiencia engrandecedora, muy enriquecedora, bonita desde un principio. Pues como todas las parejas, ¿no? Altibajos en algunos momentos, pero siempre el arte ha ido acompañándonos con nosotros, en nuestra relación. Nuestros niños también han mamado eso desde el principio, llegando incluso a con 11 años cada una de mis nenas, las dos mayores, ya a pedirnos su primer tatuaje. Entonces ahora ya la nena en la convención que tú mencionaste hace un momento se hizo su segundo tatuaje también, una experiencia súper linda. En otra ocasión les comentaré también una anécdota que sucedió con mi niño, el pequeño. Yo creo que lo vas a hacer en este momento. ¿En este momento? Claro. Bueno, pues tatuaba un amigo y le pregunté que si se dejaba tatuar por mis nenas. Y mi amigo me dijo, sí, no hay problema, porque era un tatuaje muy grande y muy, muy buen amigo. Entonces dejé que mis hijas le tatuaran a este chico y, bueno, lo hicieron bien, ¿no? Entonces al siguiente día regresé a casa, todos con manga larga, así con cara de misterio. Entonces pasaron unos 2 o 3 días y me di cuenta que una de ellas se había tatuado en el brazo. Se había tatuado ella misma, a sí misma, ¿no? O sea, no usó la técnica apropiada como para que sea permanente, y por lo que afortunadamente se borró con el tiempo. Entonces ella se había hecho un tatuaje en el brazo, se había hecho otro en la pierna. A mi otra hija le había hecho también un tatuaje aquí por la pierna también. Y en cuanto lo veo a mi nena, al pequeño, tenía en ese entonces 3 años y con cara tímida me enseña el hombro y tenía una letra D de Demian y en el otro lado traía un cuadrado y según él era Bob Esponja. Sí, fue brutal. Oye, qué lindas esas experiencias también, estamos hablando de dos padres. Por eso, cuando músicos, la gente dice, yo me tatué a los 14, Cristian dice, yo me tatué a los 16, otro dice, no, si yo me tatué a los 17, y ya son como tal, viene Demian, dice, yo me tatué a los 3. Sí. Ay, eso es súper tenaz, ¿no? Qué lindas experiencias también, ¿no? Pero eso también es un enfoque también, ¿no? De vivir con los hijos que disfrutan también, claro, del talento de los grandes padres artistas, claro, como son ustedes, ¿no? Como te digo, ellos mamaban el pecho de la madre mientras el padre tatuaba en un principio, ¿no? Y yo tatuaba muchas veces con mi niño también, en un corral lo ponía. Y él jugaba, lloraba, tenía que parar, darle el pecho, ir al baño, limpiarme las manos, volver a tatuar. Y estuve hace mucho tiempo, ¿no? Con Demia. Tatuaba embarazada también. Ya. Oye, qué onda, ¿no? Qué onda. Sí. Qué lindo de compartir esas experiencias tan chéveres. Y enfocar cosas, y enfocar esto, ¿no? Hemos hablado tantas veces del tatú, esto y este otro, y este enfocar la vida de unos grandes tatuadores. ¿Cómo les recibió la Europa, Vanessa, Cristian? En Europa, pues en un principio, mientras te haces un poco a conocer y vas conociendo el ambiente, conociendo gente, un poquito complicado como todo, pero a medida que van conociendo el talento, el trabajo de la gente, pues vas haciendo amistades, vas conociendo lugares donde puedes ir, o sea, sitios de música también, así un sitio muy bonito, y la verdad es que hemos cosechado muy buenas amistades durante este tiempo, gente que nos ayuda incluso ahora, gente con la que se puede contar incondicionalmente, y la verdad que bien, genial. Claro, y es ahora cuando cuando estuvimos allí, el problema que teníamos muchas veces era que con los niños era complicado viajar, ¿no? Entonces ahora ya estando aquí tenemos muchísima ayuda con ellos, con lo cual nosotros ahora ya podemos desarrollar eso de representar más fuerte, ¿no? Al Ecuador con los tatus. Entonces ahora, por eso estamos planificando, como te comentaba, esta gira, que ya está más o menos, ya estamos en el proyecto ese, ¿no? Y nos vamos a ir a Madrid, precisamente, ahí donde tenemos mucha gente que nos conoce. Londres, igual, es un sueño. Tengo muchísimas ganas de participar en la Convención de Londres y eso va a ser mi gran sueño. Es una de las grandes. Es un gran sueño y realmente estamos luchando por conseguir ese sueño, el septiembre del año que viene. Qué locura, ¿no? Qué lindo, ¿ves cómo ha llegado a Ecuador esas ligas mayores, ¿no? Con esos grandes artistas. Vamos a escuchar algo también del maestro Cristian Brito y esta gran banda, Los Cojones. Vamos con el corte 10, gracias a Diego Salazar en el control de sonido. Seguimos acá también con la Dayanita que está escuchando, que no se olviden, vamos a hablar también del tema este del viernes 19 de diciembre. Seguimos con este gran tema, el corte 10 de la banda Cojones desde España, con un gran músico, artista ecuatoriano, tatuador, cantante de esta gran banda. Soy Pato Jarro Recalde, no se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Good Stuff Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Good Stuff Blues. estamos, seguimos al aire en este jueves, jueves de mucha historia, jueves de cultura, jueves de arte en Woodstock Blues. No se olviden, www.casalacultura.gov.es. No se olviden también ustedes, Cristian, Dayanita, Vanessa, mandar sus saludos porque nos van a escuchar, y en España seguro también nos van a escuchar los grandes amigos, grandes hermanos, artistas de todo el mundo. Este es el espacio para eso. Quiero, antes que nada, saludar a todos los grandes artistas que van a estar en este viernes 19, Blues por la Paz. Viernes 19 en el Centro Cultural Eugenio Espejo. Esto está en la Gran Colombia. Bueno, toda la gente que conoce el Hospital Eugenio Espejo pues lo va a divisar tranquilamente, este Centro Cultural. Así que no se olviden, esto va a estar muy interesante. Vamos a tener poesía blues. Y les comento algo de una sorpresita también que nos van a dar también la Vania Eldaz y el Cristian Brito como artistas, que van a estar también presentes en este evento de poesía blues. Y bueno, música también, ¿no? Vamos a tener también, aparte de los grandes poetas, como lo es Gabriel Cisneros, vicepresidente acá de la Casa de la Cultura, como lo es Julia Eras, una reconocida también poeta, tendremos también un performance con una gran amiga, como la escucharon, la guapa Dayanita Fernández también, que ya estuvo en el Quito Blues haciendo su performance. Un abrazo bien grande al Alejo Cruz también, que va a estar ahí haciendo un graffiti relacionado también con Blues por la Paz. Vamos a tener grandes músicos entre las sorpresas a que les decía. También está la Vania Eldaz con Cristian Brito. También tendremos un gran amigo como lo es Israel Enderica, hijo de otro gran amigo acá de la radio de la Casa de la Cultura. Tenemos Beto Correa Blues Band, unos amigos que vuelven al escenario y lo van a hacer nuevamente, así que vamos a tener el gusto enorme de compartir con las nuevas bandas, con los nuevos amigos, que algunos ya tienen larga, vasta experiencia enfocando su arte. Tenemos también a los Piel Roja, estos grandes amigos también. Saludos al Alex, del DT de esta gran banda. Estamos con los Blues Machine, que nos van a hacer un homenaje o un tributo también a los Doors. Así que está súper chévere esto. Desde la Tacunga, y estuvieron presentes también en el Riobamba Blues Arte Cultura hace unos días atrás, en noviembre. Los María Limosna, saludos a Carlos Pacheco también, que nos está escuchando, estuvo también acá en cierto tiempo hablando de su gran banda. Bueno, para finalizar, estamos con los la banda Blues Project Rolling, que tenemos ya 12 años en el escenario del blues y el rock and roll. Estamos dentro de micrófonos riéndonos un poquito con el Cristian, Brito, con la Dana y con la Dayana aquí en su programa Woodstock Blues. Me decías un poquito cómo están esto de esta trayectoria que han tenido, y mi pregunta también es cómo le recibió Quito, Cristian, a ustedes a los años. Verás, nos ha recibido de un modo espectacular. La gente se ha dado cita en el estudio, nos están conociendo súper rápido, es lo que precisamente buscábamos, y la verdad es que hemos superado las expectativas. En ese sentido, tenemos un local que está bien localizado, está en la 6 de diciembre, Jerónimo Carrión. Somos vecinos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y la verdad es que no pasa un día en el que conozcamos a gente nueva, les invitemos a conocer nuestro arte. Hemos publicado el nombre de nuestro estudio en todos los lugares que hemos podido. Nos están apoyando súper bien. Hemos tenido una súper buena acogida, y para eso vinimos, para ser el mejor estudio de la capital y representar al Ecuador ahora en este nuevo tiempo, en esta nueva etapa. Después de haber representado al Ecuador en Europa, ahora por fin vamos a poder representar a nuestro estudio en Ecuador. Dani, a ver, ¿cómo le ves tú a nuestro lindo Ecuador, a nuestro lindo Quito? ¿Cómo les ves a los tatuadores de ahora, no? Nuevas generaciones, nuevos artistas, como lo viste en la convención, ¿no? ¿Cómo estás viendo este trabajo desarrollado después de, bueno, algunos años que no visita nuestro país? Y ahora, ¿cómo le ves enfocado el arte del tatuaje, no? Hablando como una convención que la pasamos días pasados. En general, en Ecuador el tatú está mucho mejor, muy avanzado, mucho, hay mucho nivel, y eso es una cosa muy buena, muy interesante, porque hace unos años no se veía tanto nivel, porque quizás la falta de materiales, no sé, ahora quizás hay más facilidad de traer cosas, equipos, con el internet y todas las facilidades que tenemos ahora, pues ya se... ya se va un poco ampliando el mercado, ¿no? Y pues yo le veo a Quito muy bonito, muy bello, como siempre. A mí me encanta el colorido, me encanta todos los sitios nuevos que hay. La Ronda es un lugar muy bello, fascinante. Absolutamente todas las carreteras, es que es otro mundo, ¿no? Sí, yo también quería aprovechar este momento para agradecer a Pato por haber representado en la convención como Miss Tattoo. Muchas gracias, no, Miss Pato. No, Mister. Porque eso es una anécdota que justo éramos fotos, hablando. Esto a micrófonos de como lo que no se cuenta, ¿no? Pero eso fue súper anecdótico y súper chistoso también. Yo creo también. Que lo vas a tener que contar. Ya lo dijiste y lo voy a hacer. Claro. Bueno, la cosa es que estoy llegando yo de Riobamba con mi novia y llegamos a justo al tenía yo la cita con estos grandes tatuadores que le pintaron mi brazo a Cristian. Y yo llego y yo no sabía mucho dónde está el lugar, digamos, pero de una llegamos y estamos ahí. Y cuando yo estoy sentado me dice, Pato, estás convocado en la lista de los Mr. Tattoo. ¿Qué es eso primero, no? ¿Qué es eso? ¿Qué haces ahí? Y bueno, es chistoso, bueno, bien anecdótico de hacer todas estas cosas. Pero bueno, en todo caso una experiencia chévere. También nos dice que ya nos vamos del aire, también nos dice ahorita este momento Diego Salazar. Muy encantado de conversar con ustedes, Dayana, el mensaje final en menos de 10 segundos. Sí, pues más bien dicho, gracias a ti, Patito, por la invitación, te reitero, yo encantada de estar aquí. Un saludo, para todos los amigos, los compañeros de lucha, artistas y a todo el público. No se olviden de visitarnos este viernes en el Centro Cultural Eugenio Espejo, precisamente. Estaremos cargados de arte, poesía, blues, música por la paz. Vanesita, la despedí. No se olviden de visitar la Arteria Tatú 6 de diciembre y Carrión, ¿eh? Sí, vamos a ir también el día 19 a ver qué hacemos ahí. Nos gusta también la música y yo soy compositora y estoy contenta. Me apetece mucho hacer algo ese día. Así que va a estar súper chévere eso, no se olvide, ¿no? Señor Cristian Brito, mi hermano. Gracias, mi brother, por la invitación una vez más, por este espacio, por dejar escuchar a Wanda Cojones también. Y a quienes no sepan dónde está el lugar de este Eugenio Espejo, está detrás de la maternidad, cerca de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Ahí nos veremos. Así que no se olviden, esto va a estar súper chévere, no se olviden, va a estar muy buena onda. Y este viernes 19, no se olviden, también estamos en el Centro Cultural Eugenio Espejo, Blues por la Paz, poesía, performance y muy buena onda. Así que vamos a estar ahí. Menos bla bla, esto fue Good Stock de viernes. Millón de gracias también a que nos acompaña ahora Diego Salazar en el control de sonido. Vamos a dejarles con un tema de John Mayall, evocando todo este gran arte del tatú, ahora que lo tengo en mi otro lado. Pintado también con estos grandes artistas como son los Arteria Family Tattoo. Menos bla bla, esto fue Woodstock de jueves. Yeah. Amén. Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!